Tengo un consultorio de la Comuna 6, tal cual quedó establecido en la convocatoria anterior. Vamos a proceder a tratar el orden del día con 6 puntos que tiene el orden del día. Aquí a mi izquierda va a estar quienes van a anotar la lista de oradores. Se va a conformar aquí quienes quieran participar y quieran opinar y hablar en la asamblea, lo se pueden anotar allí. Y bueno, como primer punto del orden del día, vamos a proceder a la elección del moderador para que coordine esta asamblea. Si alguien quiere hacer una moción, sí. Yo propongo a Arnaldo Buenaga para que sea moderador. Muy bien. Aquí hay una propuesta concreta para que Arnaldo Buenaga se haga cargo de la moderación de la asamblea. No sé si hay alguna otra propuesta. No, apoyo la moción. Acá el compañero apoya la moción. ¿Alguna otra propuesta? Bueno, procedemos a votar, a ver si la propuesta del compañero es elegida. Por quienes estén por la afirmativa de que Armando sea moderador. Bueno, creo que por amplia mayoría, Armando. Buenas noches, gracias por la designación. Este es un organismo que uno quiere mucho, el Consejo que recién se está formando con todas las dificultades, todo lo que podemos hacer, pero que le debemos a la sapiencia de nuestro estatuyente del año 1994, que en artículos de la Constitución de la Ciudad pusieron que podamos tener comuna, un organismo político-administrativo más cerca de nosotros, del vecino, más cerca del ciudadano. Y realmente les agradezco. Y daremos comienzo, tienen la palabra, por supuesto, todo lo que quieran, por supuesto que guardando lo lógico que es el respeto entre todos nosotros, porque este es un organismo de construcción. Tiene que ser y va a ser un organismo de construcción realmente para poner una fuerza que determine en nuestro caballito una cantidad de cosas administrativas y también un encarrilamiento de lo político. Doy abierto y comiencen a anotarse el orden del día. ¿Lo digo o lo respondes? Y me señalan así que los oradores tendrán 3 minutos. En caso que el tema sea, por supuesto seremos elásticos, pero para que tengan la posibilidad todos de hablar, lo haremos en 3 minutos. Tienen el orden del día, ¿verdad? Para referirse al primer punto. Es el tratamiento del padrón de asistentes. ¿Alguien tiene? El que dice proponer el tratamiento del padrón utilizado en la primera y segunda asamblea del Consejo Consultivo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de las normas de funcionamiento del Consejo Consultivo. El artículo 6 trata de registro y acreditación al Consejo Consultivo. Jorge Oviedo. Buenas noches a todos y a todas. Yo quería proponer para el tema del padrón, es un padrón que el padrón que venimos trabajando es el padrón elaborado por la Junta. Ese padrón deberíamos adecuarlo al artículo 6, por tanto tendríamos que estar pidiendo a todos y a todas que empiecen a traer no solo fotocopia de los documentos y demás, sino también que acrediten el interés en la comuna que está prescrito dentro del artículo 6. Eso, en la elaboración del padrón, como no existían todavía las normas de funcionamiento, el padrón fue elaborado de otra forma, debemos adecuarlo, por lo tanto, propongo que la Secretaría Administrativa le demos un tiempo de 60 días para que analice todo el padrón, llame a todos los vecinos y a las vecinas para que organicen esa presentación de acuerdo a lo que dice el artículo 6, igual que a las organizaciones del barrio, y a partir de eso elaboren un informe con el padrón definitivo más las incorporaciones que se vayan agregando en este tiempo. Para eso también le propongo a los de la Secretaría Administrativa, que algunos todavía están en la entrada, que den a conocer luego una dirección de correo y también se comuniquen con todos los que están inscritos para llevar adelante este procedimiento de adecuación del padrón. Esa sería la propuesta. ¿Alguien quiere tomar el uso de la palabra? Propondría la votación. Apoyo la propuesta. Bueno, pasemos a la votación. Póngale término. No, porque no sé si es probable que ya esté absolutamente previsto por las autoridades administrativas, pero digamos, deberían mandar un mail o algo por el estilo, digamos, previendo las formas posteriores de incorporación al padrón, digamos, y previendo la forma que los que asistieron a la primera y segunda reunión oficialicen su pertenencia al padrón. Y aunque esto debe estar explicado sencillamente para facilitar que todos entendamos de qué estamos hablando. Nada más quería hacer esa simple aclaración. Comparto, por supuesto, la propuesta que se proponía. Bueno, procedemos a la votación con me pareció importante lo que decía el compañero Leti. Unanimidad. El tercer punto es lindo. Aprobación del documento de repudio al cierre de escuelas votado en la asamblea anterior. Esto se refiere al cierre de grados y todo que ha procedido el gobierno de la ciudad y que en la asamblea anterior se trató y se pidió que estuviera incluso en el temario de esta asamblea para tratar este tema. Tienen la palabra. Yo no tengo el documento. No, lo que pasa es que no hay ningún documento. Lo que pasa es que esto se había votado. Bueno, listo, a ver. Se había votado eso, ¿no? Sí. ¿Puedo pedir la palabra? No, porque no me dio el buenas. El repudio ya se había votado en la anterior asamblea, pero como todavía no estaba conformado el Consejo Consultivo, para que quede sentado en acta que la Comuna 6 y el Consejo Consultivo de la Comuna 6 repudian el cierre de aulas y cursos, nos pareció bueno ponerlo de vuelta en el orden del día y que se vuelva a votar. Así que le devuelvo, todavía no estaba sentado en actas, así que por eso no hubo un pronunciamiento, digamos, oficial del Consejo. Compañero. Claudio González. No, lo que digo es que lo que se había votado, así en general, fue un repudio generalizado que había votado uno de los compañeros. Pero según entiendo, en ningún lugar quedó constancia de un texto que haga mención a esto. Por lo tanto, lo que propongo, no sé si hay una comisión redactora o algo, año, el mismo compañero que había presentado la moción. Que es un texto para la aprobación de esta moción, ¿no? Porque, o sea, está presente, está como aprobado en general, pero no hay ningún texto que uno pueda votar, adherir, o estar en contra o modificar. Eso es todo. Sí, le pediríamos a la comisión administrativa que redacte mientras tanto se forma la Comisión de Educación después, también lo podría hacer, o sea, la cosa que podría hacer redactar ese documento. Que tendría como único título el de el repudio al cierre de los escuelas, de los grados y de las escuelas. Si es así, se puede pasar a votación. Si este va a ser el espíritu y se lee en la próxima, lo incluimos a la próxima para. Si bien es cierto que recuerdo porque estuve, se votó el repudio, dado que se efectivizó, pasó el tiempo y se efectivizó el cierre de grados en toda la ciudad de Buenos Aires, esto queda como un antecedente, digamos, es un ataque a la escuela pública. Escuché que las compañeras decían dos párrafos para solamente el repudio. Yo propongo. Como docente y educadora y preocupada por este tema, que se amplíe un poco más, no solamente el repudio, sino hasta podríamos, se podría constatar la lista de grados cerrados en esta escuela, para que sea contundente y el repudio esté ligado a lo ocurrido hecho por el gobierno, por este gobierno. Bueno, voy a incorporar a la compañera del comité de redacción. Habría que incluir todo el protocolo. Lo que planteó la compañera me parece bien, le pediría si se incorpora a la redacción del documento, por más razón que más conoce. Beatriz. Yo en realidad me parece que sería bueno un documento un poco más extenso sobre la situación en general, del cierre de grados y de los problemas que están teniendo las escuelas por acá, me consta porque voy siempre a la escuela primera junta, el tema edilicio, además de mantenimiento y la desproporción que hay entre los subsidios a la escuela pública y la escuela privada, ¿no? Que hay un descomunal diferencia en el distrito 7, que hay 24 escuelas estatales que reciben 60 mil pesos por mes y 39 escuelas públicas que reciben 2 mil por fuera de los salarios de Senado, lo cual es un disparate para mí, por lo menos. Entonces, me parece que sería bueno hacer un documento más integral sobre el tema, porque va todo encadenado, es contra la educación pública en general, no es cierre de grados, presupuesto mayor para la escuela pública, es una política. Es una postura. Jorge, yo quisiera proponer a los que están interesados que levanten la mano y formemos una comisión redactora y que se redacte el documento. Dada la propuesta del compañero Oviedo, yo doy por hecho a Beatriz Batrón y a la compañera que habló también, al compañero Limpi. ¿Alguno de los pobres? ¿Le damos la aprobación? Y gracias por la colaboración aquí. El punto cuarto es, se propone el repudio a la política del jefe de gobierno de limitar la capacidad de las comunas y la acción de los comuneros, con medidas como la instalación de la UAC en las comunas. Una demostración clara de una política contra la implementación de la ley de comunas y la aplicación completa, por consiguiente, de la constitución de la ciudad en lo referente a la organización comunal y el traspaso de las funciones que son propias, así como aquellas que resultan de ejecución conjunta con el Ejecutivo Central. Bueno, esta es una medida, digamos, importante que tendría que discutirse y proponer y aprobar en el concepto esta Asamblea con respecto a esto, que lo estamos viendo. La grandeza que tuvieron los estatuyentes en 1994, más la ley, el espíritu amplio de la ley 1777, la gran pelea que se dio para lograr todo esto, si leemos realmente la capacidad que tiene la comuna, el traspaso gradual que tienen de las actividades, de las acciones concurrentes, demuestra que cada vez se están poniendo más y no dejándonos lograr una democracia mucho más participativa. Así que bueno, está en la palabra de Torchini. ¿Alguien quiere referirse a este tema del punto número 4? Se vota como está, entonces, el punto del artículo 4, sin modificaciones, por unanimidad. Yo proponía un aplauso. Y el punto quinto es proponer a la Asamblea la aprobación de comisiones para el tratamiento de los diversos temas, sugiriendo una cantidad de temas que ustedes los tienen, a los cuales se pueden agregar algunos otros, por supuesto, que es simplemente una elaboración hecha tentativa, provisoria, pero que le proponemos a la Asamblea. Se los leo. Elaboración y control presupuestario y control de gestión comunal. En el mes que viene cumple la comuna, los comuneros 6 meses. Está en el articulado que tienen que rendir cuentas de lo hecho. Así que tenemos que estar, digamos, preparados, porque en junio es el 10 de junio. A partir del 10 de junio tienen que, digamos, que rendir cuenta de sus hechos. Así que le pediremos. Para la orden del día de la próxima asamblea. Sí, señor. Para la orden del día de junio tendría que estar esto puesto, que es un tema, por supuesto, importante, porque sería la primera rendición de cuentas que se establecería en esta comuna. A partir del 10, sí, ellos lo asumieron el 10 de diciembre. Las comisiones son las siguientes: elaboración y control presupuestario y control de gestión comunal, participación ciudadana, control de resolución de reclamos y demandas vecinales. 3, control de gestión de la atención de espacios verdes y mantenimiento urbano. 4, control de los servicios tercerizados prestados en la comuna, entre otros, iluminación, recolección de residuos y otros. 5, hábitat y planeamiento urbano. 6, servicios sociales centralizados, prestados en la comuna, formando comisiones separadas de salud, educación, acción social, cultura y deporte. 8, la comuna y su relación con la economía, el turismo y el trabajo. 9, la seguridad en la comuna. Estos son los articulados que han sido propuestos, pero que pueden ser ampliados. Y ¿alguien quiere hablar sobre este tema? Pasar, Rubén. Compañero Rubén Cabana. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Rubén Cabana. Estoy en la Cámara de Comercio e Industria de Caballito y en la Cooperadora Hospital de Quemado. El tema es que, como se hizo referencia a la educación en el Sierra de Grados, Yo pediría que, antes que nada y en forma general, luego veremos en la comisión en forma específica, un párrafo también con respecto a la argumentación de lo que es la salud en la ciudad. Porque como ustedes saben, los dos mayores presupuestos de la ciudad se los lleva educación y salud. Y los resultados vemos que están lejos de llegar a ser meramente satisfactorios. Entonces, yo propondría de que se amplíe o se diga algo, tratemos un poco, aunque sea hoy rápidamente, los problemas más graves que hay en la salud. Yo voy a mencionar algunos, y si alguno tiene alguna otra cosa para agregar, sería bueno, porque los hospitales de la zona, que nosotros tenemos varios, en nuestro distrito, tenemos el Manicolí, tenemos el Durán, tenemos el Quemado, tenemos el Pasteur, son hospitales que tienen deficiencias de todo tipo. Yo no es que esté en el hospital de Quemado, en la cooperadora, este mes cumplo 20 años en la cooperadora, y hemos hecho más obras que nadie, que ningún gobierno de cualquier tipo en la ciudad, de la ciudad. Eso lo hemos hecho simplemente sin un peso oficial de ningún tipo, aún en forma particular. Lo hemos hecho a través de la comunidad. Nuestro hospital tiene sus carencias, como la tienen todos, pero diríamos que hacer monovalente y hacer un hospital que es único en su tipo tiene menos problemas que los demás. Pero sabemos que tiene muchísimos y gravísimos problemas, desde los turnos al personal y demás, el Durán. Y el Marie Curie también tiene sus cosas, y no hablemos de las cosas que hace si no fuera por el director con el Pasteur. O sea, él fue el que denunció el tema de la rabia que se había declarado en Caballito particularmente. Entonces, hay temas muy, muy serios. Lástima que no veo a nadie de Quemado, pero me gustaría si hay alguien de algún hospital que amplíe, por favor, porque nosotros, en las obras que hicimos, tenemos 11 camas desde hace 14 años que no se habilitan por falta de personal. Hemos hecho la guardia, que es una de las mejores a nivel público y privado, y tal vez única. No se puede habilitar el quirófano, que nos ha costado una fortuna, y lo inauguramos el 21 de diciembre del 2010, porque no hay personal, no hay mesa de anestesia, y ahí faltan algunas otras cosas. O sea que hemos gastado una fortuna donde la tecnología hospitalaria, ustedes saben, que va caducando y tiene que ser renovada permanentemente, y esos son gastos que los hemos malgastado, diríamos, en palabras más sencillas, porque hemos invertido con ilusión y con mucho esfuerzo para que sea el mejor hospital, y resulta que eso no funciona. El tema de los turnos también es otro problema. El problema de la enfermería también es otro problema, y podría enunciar montones de cosas que hacen a la salud. Por lo tanto, yo diría que, así como nos referimos como muy importante y eje fundamental del avance de un país, que es la educación, yo también diría que digamos algo a través del Consejo Consultivo, como asamblea, digamos algo con respecto a lo que es la salud en Caballito y lo que es la salud en la ciudad. Eso nada más, claro. Creo que lo que decía Cámara va a estar englobado en las comisiones. Las comisiones, cada una de ellas, va a ser la que determine el panorama que él no dice desde adentro, es totalmente cierto, y pero creo que lo deben decir las comisiones. Pues se agregará a cada uno con gusto, él estará por supuesto en la Comisión de Salud, y cada uno de nosotros tendrán una o más comisiones, no hay inhibiciones para estar, ningún problema, en cualquier comisión para realmente aportar. Es importante, como vino la compañera docente a decirnos que ella conoce la cantidad de colegios, con aulas, es importantísimo darnos una precisión mucho mayor. Y bueno, alguien propone una nueva comisión. ¿Y las comisiones cómo se anotan? ¿Cómo nos anotamos en las comisiones? Ya dado que no tenemos una sede. ¿Cómo es el correo? Pasa pregunta más de 15 personas interesadas en la comisión, ¿qué hacen? Dos comisiones. División carga y siniestra. ¿Qué hacen? Paso el público para ver 10 comisiones. Ojalá, ojalá. No, pregunto. Bueno, como es un máximo de 15 personas, pregunto. Si llega al máximo de 15, ¿qué se hace? Estamos explorando, todo esto es nuevo para nosotros. Ojalá. Te digo, viste, estamos explorando en conjunto en un territorio desconocido. Lo que sea bárbaro es que la comisión, en vez de poner el límite de máximo, de que todo el mundo pueda participar, eso no es participativo. O sea, me parece poner el máximo, me parece que es de equivocación. No, a mí, por lo menos. Permiso. Eso pregunto eso. Voy a leer el fragmento del reglamento que habla sobre las comisiones del Consejo Consultivo. Dice, las comisiones del Consejo Consultivo Comunal número 6, la Asamblea del Consejo Consultivo Comunal número 6 determinará la cantidad de comisiones a formarse de acuerdo a las propuestas en el orden del día, definiendo el número de integrantes y eligiendo los mismos por mayoría simple de votos presentes. O sea, si hay 15 personas, o hay 20, o hay 50, votamos y la comisión tiene que hacer de manera separada, toda conjunta. Eso lo va a decir la Asamblea. Si la Asamblea y el reglamento dice que hay un mínimo de 3 y un máximo de 15, significa que la comisión que se forme, la comisión va a estar, los integrantes de cada comisión va a ser mínimo de 3 y máximo de 15. O sea que cada comisión va a ser para 15 personas. La asamblea decidirá qué se hace en esos casos. Yo quería aclarar un tema. Es cierto que habla de un máximo de 15 personas, de 15 integrantes y un mínimo de 3. La participación, indudablemente, es ampliada, van a poder participar todos. Miembros de la comisión designados van a ser con un máximo de 15. La participación no se limita solo a los que nombre la asamblea como miembros de la comisión. Entonces está mal el reglamento. Caballero, ¿puede pasar a la frente? Sí, cómo no. A ver, si yo lo que estoy planteando es, si nosotros este es un lugar participativo, en el cual queremos que participen todos los vecinos, no hace falta, todos los vecinos que participen la mayor cantidad, que esa es la discusión de este Consejo Consultivo, que es algo nuevo y novedoso, que va a participar mucha gente, al principio van a ser 20, al principio éramos 300 en el marco 4, ahora somos menos, la mitad de los consejos menos. Entonces, bueno, hagamos el lugar de participación, que es la comisión real, donde van a ser discutidos los temas de los vecinos y del barrio, y ahí donde tienen mayor cantidad de gente posible para discutirlo. Entonces no podemos limitar una comisión, que el reglamento dice mínimo de 3, máximo de 15. O sea, que el máximo es 15. Si hay 30 personas anotadas, no pueden participar. Y el reglamento dice, ahora tengo que buscarlo, si alguna de esas 15 personas se cae, ahí hay que poner ahí vuelve uno que es un suplente. Parece que ahí es lo que el ámbito, el espíritu de la participación. Y se dice que la Asamblea va a resolverlo, lo que tiene que hacer la Asamblea es modificar el reglamento. Porque es el reglamento del que se votó y el que es válido. Entonces, cuando hay que modificar, hay que hablar de participación real, no delimitada. Si nosotros presentamos algo novedoso, distinto, que somos participativos, que somos un tío, que sea participativo de la gente, dejemos las cosas de lado y hagamos la novedad, y hagamos, tomemos el desafío de hacer una nueva política para que el vecino participe. Esto no va a ser de un día para el otro, va a ser mucho tiempo para participar esto y que sea modificado. Entonces parece que ahí es donde está el tema. Yo planteo eso, esa fue mi pregunta. Me dice que la asamblea es la que va a definir la cantidad y lo demás, me parece que no es la asamblea. La asamblea es lo que hace, modificar el reglamento. Ese punto. Sí, digo. Lo tendrá que modificar la asamblea. No sé. Tenés razón, pero ese punto lo puede modificar la asamblea. Sí, yo soy Pablo José Verino, vecino del barrio, soy de Buenos Aires para todos. Bueno, vengo en representación de una cantidad de organizaciones que tenemos mucha expectativa en que el Consejo Consultivo funcione, y lo que nosotros sentimos en las dos reuniones anteriores es que se impuso una política por sobre lo que nosotros consideramos que es el consenso. La idea que nosotros entendemos es que las votaciones es en la última instancia, que antes de la votación hay que llegar al consenso entre todas las partes, y todas las partes tienen que poder sentirse representadas. De hecho, a nosotros lo que nos pasa es que muchísimos de los compañeros que han venido en otras reuniones hoy no los hemos podido traer, porque acá se tomaron una cantidad de decisiones que realmente nos dejaron afuera a una gran cantidad de compañeros. Entonces, nosotros lo que estamos planteando, y yo voy a leer un documento de estas organizaciones, es, yo no quiero decir una moción, porque si vamos a volver al tema de las votaciones, y si van a volver a ganar lo que por ahí una mayoría automática, o no sé. Pero por eso lo que estoy planteando es un espacio de reflexión. Por ejemplo, una de las cosas que estaba diciendo Gustavo es el tema del reglamento. Nosotros se aprobó en la última reunión un reglamento sin discutirlo. Y este espacio no es un espacio para que un grupo u otro gane una votación e imponga al otro el otro. Porque si no, deja de ser lugar participativo. Es un lugar en el que una fuerza política o social o lo que sea impone al resto lo demás. Y lo que termina pasando es que este lugar va a terminar convirtiéndose en el espacio de esa fuerza política o social, porque los demás no van a venir, pues si nosotros no pueden ser escuchados, la verdad, no van a venir más. Entonces. No. Yo les estoy hablando con un lado de sensatez, si lo quieren tomar, lo tomen, y realmente me cuesta mucho porque todos somos calentones y a todos ante estas cosas estamos acostumbrados, muchos venimos de organizaciones sociales, estamos acostumbrados que estas cosas después terminan complicadas. Y yo, la verdad, que el Consejo Consultivo de la Comuna 6 termine fracasando o siendo un botín de algún grupo o grupo, me parece que es un error. Porque no fue pensado así el Consejo Consultivo. Y yo sé que hay algunos vecinos, muchos menos de los que vinieron a las otras reuniones, que piensan como yo. Entonces, yo tengo que interrumpir porque acá voy a leer el nombre. Dice que no podrán tratar de contra. Anótese. Bueno, yo voy a leer. Esta es una declaración de repudio al reglamento aprobado por el Consejo Consultivo Comunal. Los trabajos firmantes expresan su más enérgico rechazo a los acontecimientos ocurridos en la segunda reunión del Consejo Consultivo Comunal de Caballito, del día 11 de abril de 2012, con motivo de la aprobación del reglamento de funcionamiento interno, de forma burdamente autoritaria y con un contenido de similar carácter. Advertimos que el reglamento restringe la participación vecinal en el Consejo. Consideramos que la participación de las comisiones debe ser libre y repudiamos el nombramiento de una junta directiva con mandato de 2 años que fue impuesta con lista única y de manera arrebatada y no por fruto de la misma organización y debate comunal. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley Orgánica de Comunas número 1777 constituye al Consejo Consultivo como el único ámbito institucional de democracia participativa, y esto representa una herramienta genuina de la ciudadanía para la planificación y resolución de su problemática. Lejos de esta visión, la aprobación a libro cerrado de un reglamento, la prepotencia de los moderadores que negaron el uso de la palabra a los que no pertenecían al Frente para la Victoria y la eliminación de la búsqueda del consenso como medio para la construcción del poder popular, entendiendo que la votación debe ser la última instancia y no la primera, nos obliga a llamar a la reflexión a todos, para no ser funcionales a aquellos que quieren ahogar las comunas, y sabemos de quién estamos hablando, y vaciarlas de participación. Por todo ello solicitamos la creación de una comisión de reglamento que, en base al consenso y al debate colectivo, elabore las propuestas de reglamento de funcionamiento interno de la comisión del Consejo Consultivo. Organizaciones que firman este documento es la Estación de los Deseos, director general Fernando Tarini, Asamblea Popular del CID Campeador, Teresa Berguía, CTA Territorial Comuna 6, ATE Junta Interna Hospital Durán, Silvia Escorza, Héctor Ortiz, ATE Junta Interna Hospital de Quemados, Marta García, Centro Cultural La Fragua, Joel Esteban, Mariano Paez, Pasi, Partido Socialista, María Alejandra Aranda, Libre del Sur, Alejandro Muro, Partido Proyecto Sur Comuna 6, Martín Yomi, Partido Obrero, Ana Clara Moltoni, Movimiento Socialista de los Trabajadores, Andrea Santa Paola, Partido Socialista Auténtico Comuna 6, Ariel Anguizano y Buenos Aires para Todos, Pablo Sanseverino. Compañeros que han firmado, es que reflexionemos y que del consenso de todos podamos sacar un reglamento y un mecanismo de funcionamiento que nos contenga. Y le digo para los compañeros que por ahí están preocupados, seguramente la mayoría va a surgir y seguramente muchos de los compañeros que han sido electos de esta forma van a quedar, porque si son mayoría lo van a lograr. Pero a mí me parece mucho mejor que todas estas organizaciones, justamente con el Frente para la Victoria y las asociaciones sociales y políticas del barrio, los vecinos, que todos nos sintamos contenidos. Y seguramente vamos a poder resolver muchas cosas en común, porque hay muchas cosas en las cuales estamos de acuerdo. Nada más. Gracias. Respecto del límite que tenían las comisiones, me parece que entonces podría incluirse en una próxima reunión, esto sería la propuesta, que se modifique ese punto específico del reglamento y que deje de ser 15 el límite para la conformación de las comisiones. Como según ese mismo reglamento, con el 50% de los presentes más uno, es posible modificar el reglamento, entonces de esa manera quedaría rápidamente subsanado el tema y se abriría entonces la participación a mayor cantidad de vecinos, de militantes, de compañeros. Es una propuesta. La segunda propuesta tiene que ver con el tema que se estaba tratando, que era el de las comisiones. Propongo concretamente la creación de una comisión de la memoria. Hubo hace no muchas semanas un acto en la escuela de Hipólito Vieites, en el comercial, donde por iniciativa de algunos ex alumnos se conmemoraron allí aquellos compañeros desaparecidos que ellos se fueron enterando que había en la escuela. También sabemos todos que hubo ex alumnos del Liceo 17, si no me equivoco, desaparecido normal 4. Bueno, me parece como que tendríamos que armar un grupo de ciudadanos, de vecinos, un archivo para poder ubicar la lista de quienes han sido los desaparecidos en lo que hoy es la Comuna 6, y a partir de allí ver de qué manera puede implementarse eso con una movida que se viene haciendo hace algunos años ya, que es colocar baldosas o placas en los lugares en donde hubo esos desaparecidos. Esa es la propuesta, nada más. El asunto de hablar con el micrófono permite que sea grabada esta asamblea. Nosotros, un grupo de gente, que vecinos de la comuna, las estamos subiendo a una página web para que quede como un registro para aquellos que no pueden venir alguno y quieran enterarse. Así que es un pedido que le hago aparte del acto oficial que figura, nada más. Bueno, primero pasamos a la votación de la primera propuesta, que era que se discuta en la próxima asamblea en la modificatoria del artículo 6, de la cláusula que dice que la comisión tiene un techo de un mínimo de 3 y un máximo de 15. Lo pongo a consideración y a la votación. ¿Quiénes están de acuerdo? ¿Nadie está de acuerdo? La primera propuesta que hizo la comenzó, digamos, Torchinsky, y fue ratificada y ampliada por el compañero Ali. Esa primera es que una comisión tenga un mínimo de 3 y un máximo de 15, pudiéndose ampliar el siguiente número o armar otra comisión paralela con otra cantidad similar de acuerdo a lo que determine. Si lo podemos en el punto para la próxima asamblea. Vamos a votación. En el orden del día de la próxima asamblea. Segundo propuesto por el compañero Ali es la creación de una comisión de la memoria destinada a los hechos de derechos humanos. Aprobada por unanimidad. ¿Alguien se opone? Quiero proponer que votemos la propuesta que quedó pendiente de Pablo Sanseverino sobre el repudio. Quienes están de acuerdo por la afirmativa, quienes no están de acuerdo, votemos la propuesta. No es una moción, por eso no se quedó claro, porque lo que se llama es una reflexión. Porque es lo que es una reflexión que, bueno, si se tiene que terminar votando, se terminará votando. Ya sé cuál es el resultado de la votación. El estado de la votación es que siga por 2 años en la misma comisión, aunque se renunció a la mitad, que siga el mismo reglamento, con algún cambio cosmético. Ya lo sabemos eso. Por eso yo lo planteé así, es que nosotros no queremos y repudiamos lo que pasó las otras veces. Hoy está mucho más tranquilo la reunión, y entonces estamos pidiendo reflexión y diciendo, damos la posibilidad de que ese reglamento, como pasó en otras comunas, sea fruto de una discusión colectiva. Nada nos apura, no es que mañana se resuelve. El reglamento y los que son las autoridades, como son, tienen que salir de una reflexión colectiva y tienen que ser un reflejo de los demás. Por eso, si se tiene que votar, que se vote. Lo que estábamos planteando era si había alguna posibilidad de que los compañeros reflexionaran sobre esto. Si no se puede reflexionar sobre esto, bueno, este espacio será el espacio de los compañeros que quieren seguir así. Nosotros no nos sentimos representados. Eso. No, yo no lo puse a votación porque no entendí de que era un llamado y con el cual queremos que nos retiremos con los compañeros al margen de la asamblea para aclarar algunos temas. Pues yo recuerdo que en la primera asamblea se propusieron comisiones y el mismo grupo no las aceptó. Cuando se propuso el reglamento, entonces tampoco. Entonces, yo supongo que en una charla particular se puede llegar, seguramente, con el mayor espíritu, porque nadie quiere que fracase la comuna, el Consejo Consultivo Comunal. Nadie de nosotros lo queremos, racionalmente no lo queremos. Así que supongo que esto será, no está sujeto a votación y se tendrá que charlar con los compañeros de coordinadores. ¿Queda algún otro punto? ¿No queda? Faltaría votar la aclaración. Patricia, no vale. No, perdón, ya por lo que se votó era, bueno, tenía que ver con lo que yo me iba a explayar. El tema de los 15 miembros, los 15 miembros por comisión, cómo estaba redactado el reglamento y de las experiencias que tuvieron algunos vecinos tratando de participar bueno, en las comisiones o en las asambleas. Lo único que tengo para decir es que yo durante todo el año pasado, como vecina, sin pertenecer a ningún partido político, quise participar y me fue muy, muy difícil y estuve obstaculizada por la gente que estaba en ese momento. Algunos ahora sí me conocen, otros no, pero bueno, yo soy nueva en esto. Pretendo participar, pretendo aprender y que cómo se han desarrollado estas tres asambleas en las cuales participé, entiendo que no fueron de la mejor manera, pero hay algo claro, hay algo escrito y lo que está escrito me parece coherente. Con respecto a los 15 miembros de las comisiones, yo creo que no se anula el nivel de participación que querramos tener porque sean 15 los miembros de las comisiones. Me parece que es un número que se pone a título organizativo. El debate y la pelea, no poner números significa no llegar, creo yo, a ninguna conclusión. Creo que esto, nos pone a todos un límite de para poder participar, para poder expresarnos, y bueno, como está el reglamento, yo lo voté, yo lo leí, yo lo reflexioné, y de la gente que lo hizo, la gente que entiende, lo hizo, yo no tengo más que agradecerles. Gracias. Bien. Un caso paradojal, es decir, hay compañeros que vienen a traer un repudio y a reglón seguido piden hacer una reflexión colectiva. Es evidente que yo pertenezco a los grupos que hemos votado la asamblea pasada a favor de esta formación asamblearia. Entonces, no puede haber compañeros que vengan a repudiar nuestra conducta, la conducta que nosotros adoptamos hace en el Consejo Consultivo anterior, y a la vez nos pida una reflexión colectiva y un acuerdo de conjunto. Una de dos, o está el repudio o está el deseo de seguir discutiendo los asuntos de cohesión. Dado todo lo que está sucediendo ahora, me parece que quiero hacer una propuesta para que de acá en adelante, ya cada vez que alguien tenga un nuevo tema para tratar, quede asentado que la asamblea lo va a agregar en el próximo orden del día, para que podamos seguir adelante con el orden del día de hoy y poder seguir con la asamblea. Ser lo más democrático que tenemos que ser, todo lo democrático que tenemos que ser. Acá, el punto D dice claramente, las reuniones de la Asamblea del Consejo Consultivo Comunal no podrán tratarse otros asuntos que los incluidos en el orden del día. Entonces, lo que sí estoy de acuerdo es que alguien haga mociones para el tratamiento para la próxima Asamblea, pero no distraer el tiempo, porque si no los puntos que están acá no terminan de ser tratados. Gracias. Bueno, se va animando, ¿eh? Estaba muy tranquilo. No, pues en algún sector yo he escuchado, sí, que ha hecho algunos reclamos, me parece perfecto. Tienen todos el total uso de la palabra y lo que yo les recomiendo es que echaban aparte, vayan limando, total todos los dirigentes, hombres y mujeres, se conocen. Charlen aparte y hagamos la asamblea operativa. Y si vamos a traer acá las discusiones que nos salgan, no vamos a arrancar nunca y ahí sí que vamos a caer. Hagamos reuniones operativas. Compañero Olimpi, Daniel Olimpi. Sí, para compartir con algunos compañeros que ya pasaron por acá recientemente, pero quería hacer cosas puntuales y bastante, y quizás un poco firme. Sí, digamos, repudiar la sanción del reglamento de la asamblea, que obviamente no podía ser un nido de rosas porque son las primeras asambleas y nos vamos acostumbrando. Repudiar eso es repudiar la constitución misma del Consejo Consultivo, porque como dijimos en aquella oportunidad, compañeros, sin reglamento no hay consejo. Si tenemos consejo, porque tenemos reglamento. Repudiar que las decisiones se tomen por mayoría, compañeros, con todo el perdón, es repudiar la democracia. Y mucho más, de patoterismo, digamos, es un poco, pues, roces actuales en las primeras reuniones de esto. Los compañeros, no vienen de, es decir, algunos de los cuales conozco, digamos, no vienen de ningún jardín de infantes, conocen los reglamentos existentes en las. En casi toda la comunidad, y hemos detectado montones de reglamentos, digamos, absolutamente hasta, yo diría, ilegales, cuyos recursos de amparo vamos a acompañar desde la puerta. ¿Sí? Este no es uno de ellos. Por lo tanto, tengamos todas las discusiones que tengamos que tener del reglamento. Como dijo la compañera, las incluiremos en los órdenes del día posteriores, traeremos las iniciativas que corresponden, las votaremos acá por mayoría, que es el único método para reconocer. Nada más. Beatriz Bartón. Proponer que si hay alguna comisión más para agregar se agregue y si no se pasen a votar las que hay, porque compañeros, no nos engañemos, este ámbito es un ámbito asambleístico donde se puede discutir mucho tiempo, pero donde se van a tomar las decisiones concretas es en las comisiones, que la van a traer a votación acá. Sin las comisiones podemos seguir discutiendo 20 horas y no llegar a nada. Entonces, Si no votamos la constitución de las comisiones, más allá del número que se va a discutir la próxima vez, sin eso, esto no funciona. Porque la mayoría de los que estamos acá, por más que algunos pretendan disfrazarse, pertenecemos a alguna organización. La mayoría. Es mentira que no pertenecemos a una organización. Es el activo del barrio. Es el activo del barrio. Y a veces el activo mayoritario es de un sector. Es lo que hay. En realidad, yo lo que creo es que votemos de una vez por todas las comisiones y con esas comisiones organizadas es que se va a poder trabajar en serio. Porque por más, yo voy a participar ahí de la redacción de ese documento de la educación pública, pero con que redactemos documentos tampoco vamos a cambiar nada. Y eso es lo único que haríamos si seguimos en asamblea permanente. Entonces, a mí me parece que se pase a votar ya las comisiones con la inclusión de la comisión que puso allí o las que haya. Nada más que eso. Buenas noches, mi nombre es Marita, María Alejandra Aranda, le digo el nombre y apellido porque soy una de las que está dentro del documento que hemos traído. La verdad, yo pertenezco a un partido político, al Partido Socialista. Como sabrán, el Partido Socialista es impulsor de las comunas y la verdad me entristece muchísimo si esto no va a ningún lado, que quede en cáscaras vacías y que quede vaciado de contenido. Yo lo que vengo acá es a pedir, la verdad que si realmente están abiertos a cambiar el reglamento en el ítem 6, bueno, la otra es ir cambiando porque hay un montón de puntos que yo considero que están flojos. No digo que está mal el reglamento, pero sí desconozco de alguna manera, por ejemplo, la formación de la comisión coordinadora, que a mí me hubiese gustado participar realmente. Pero no lo digo para una cosa de tener figurar o lo que sea. Simplemente estoy muy interesada en trabajar para el barrio y por el barrio. Es una de las funciones que realmente al militar es lo que a mí me convoca a militar. Entonces, así como eso, me gustaría que ese, no sé si llamarle repudio, la palabra repudio, pero sí que hay cosas flojas que se pueden mejorar. Se pueden mejorar y yo creo que con la buena voluntad de todos lo podemos hacer. Así como ya está claramente que el 6 hay que cambiarlo, hay otro que, bueno, no sé si está el momento que yo venga y diga el punto tanto, porque realmente lo estudié al reglamento y por eso mismo hemos traído eso. Como por ejemplo, desde el momento de formar esta coordinadora, que la verdad no sé quién quedó, si quedaron todos. Coordinadora, pero no, el tema es que, qué sé yo, me parecería que deberíamos ser también un poco más abiertos de poder aceptar que puede ser que haya puntos que se pueden mejorar. Ese es mi punto y quiero que lo tenga realmente en cuenta. Obviamente que como Partido Socialista vamos a seguir participando, vamos a estar en las comisiones, pero el tema es de que se tenga en cuenta que el reglamento tiene que ser modificado. Y estaría bueno que se haga una comisión, porque no es que estamos en otro punto, saltamos de la nada, sino que estamos pidiendo la conformación de esa comisión para que se trate el reglamento y a lo mejor se trate 2-3 veces y ya está. O sea, el tema es arreglarlo, no cambiarlo absolutamente, sino ver los puntos flojos y poder modificarlo. Así como el 6, que ya seguramente va a quedar para la próxima sesión. Así que, bueno, nada, quería también de paso presentarme, pues no me gustaría que quedamos como un par de locos que solamente queremos venir a romper algo. Esa no es la intención bajo ningún punto de mi parte, yo creo que los compañeros tampoco. Muchísimas gracias y buenas noches. Yo soy Teresa Magnoni, puedo decir que no solo soy habitante, nacida en el barrio, sino nieta de habitantes del barrio. Así que podría estar solamente con esa condición. Como se dijo ya, casi todos, puede haber gente que sea neutral, es una discusión, casi todos tenemos, por lo menos, una simpatía hacia un grupo político. Yo puedo acercarme a algunos y otros pueden estar a una distancia abismal. Y puedo saber quiénes pertenecen a ese partido que está a una distancia abismal. Sin embargo, nunca pediría el micrófono para decir, porque los que pertenecen al partido tanto hicieron esto, esto, esto y esto. Como vimos en la primera elección, le agradezco al señor haber reconocido que hoy padecemos gente civiliza. En las otras dos reuniones, pedí una. Yo pedí mucho tiempo el micrófono para decir que porque estábamos en mí, en la escuela de la que yo estudié, con el título de maestra, que era que fui muchos años profesora de nivel técnico. O sea, formaba maestros. Y la luz del centro de estudiantes nos dio a todos un ejemplo. Porque los demás hablaban para ofender, hablaban para insultar, hablaban para impedir que los demás se expresaran. Si tanto, porque realmente a todos nos interesa mucho, que participe todo el cambio. Que venga el vecino que viene porque fue al hospital del Instituto del Quemado y no pudo gozar de todo lo que el Instituto del Quemado tiene como operadora, simplemente porque algo falla en el Instituto del Quemado. O que venga alguien que va a una escuela primaria única en la que en los días de lluvia, como son las 4, a los chicos de lluvia dentro de un aula de lluvia, supongo que lo arregla. Y sabe que el vecino que va a una escuela privada que no necesita subsidio, tiene un subsidio prácticamente total. Simplemente porque los bienes de la comunidad están en los peores. Entonces, todos queremos que vengan todos, pero tengamos en cuenta esto. Tanto la primera vez recibimos algunos, unas cuantas ofensas, o por lo menos la marca. Esto se hizo mal porque la gente de esto es otra cosa. Esto se hizo mal porque la gente de esto es otra cosa. Yo no hubiera hecho nunca eso, entonces no quiero hablar. La segunda vez nos llegaban a decir que éramos una manada y que nos llevaban de la nariz. A mí nunca me llevó nadie de la nariz. Tengo 72 años. Me educaban, gracias. Y fui docente desde los 18 hasta los 70. Y nunca tuve problemas. Tuve cursos muy problemáticos, con chicos de verdad, con los que naturalmente yo no coincidía. Sin embargo, podía discutir. Porque tanto ellos como yo discutíamos con argumentos. Discutíamos sabiendo lo que es un debate, un espacio en el que uno le da lugar al otro para que hable, uno tiene un tiempo para hablar y un tiempo de escucha atento y respetuoso. Cuidado, que escuchar no es lo mismo que oír, porque yo puedo oír que se cae algo y sigo. Cuando escucho, presto atención y respeto al otro. Y aún en el disenso, yo puedo decir, cualquiera puede estar en desacuerdo con cómo se votó en la reunión anterior. Yo creo que se votó democráticamente porque nadie nos pagó para votar a favor y nadie tuvo impedido de no votar a favor. A nadie le levantaron la mano para votar a favor, ¿cierto? Los que no están a favor no están a favor de la manifestación. Pero, recién, la señorita dijo algo muy importante, que tal vez el término no era verdad. Entonces, cuidado, todos tienen derecho, inclusive a repudiar. Pero cuando vamos a presentar algo por escrito, también pensemos que estamos diciendo lo que estamos haciendo. Una cosa es un repudio y otra cosa es decir, este grupo grande, con tantas que representa, no está de acuerdo o cree que hay algunas cosas para corregir. Es distinto de ser repudio. Si funcionamos de esa manera, tal vez lleguemos a todo lo que podemos hacer. De lo contrario, vamos a estar de acuerdo. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Joel, yo soy del Centro Cultural de la Fragua, pertenezco al Partido Proyecto Sur. Y quería decir que, con respecto al documento, nosotros somos parte firmantes de ese documento, La palabra repudio se puede llegar a discutir, es una cuestión buena, qué palabra puede llegar a quedar mejor, la búsqueda es de consenso. El hecho es que si uno, yo veo la experiencia de la asamblea anterior, donde personalmente me costó mucho que me den la palabra, una imposición de primero del orador, lo llamamos del moderador, se supone que el moderador es el que tiene que permitir que la asamblea funcione de manera correcta, que todos puedan hablar. Estoy de acuerdo con lo que dice la señora del hecho de que la búsqueda es el debate, la argumentación, la búsqueda de consenso, que es esta línea, pero yo creo que si en la asamblea anterior se impuso un reglamento, no se discutió, yo la verdad fue la primera vez que no escuché ese reglamento, lo leyeron ahí una vez y luego se vota ese reglamento y después, porque es una mayoría, se supone que es democrático y es legítimo. Y lo que nosotros venimos a discutir es esta legitimidad de ese espacio. Porque se supone que tiene que contener a la gente. Estamos hablando de que se supone que en esa asamblea damos 200 personas, hoy en día cuánta gente de acá. ¿A dónde están los vecinos? Yo en la asamblea esa fui, hablé y. O sea, cuando, el repudio es a eso. Planteamos la creación de la comisión de reglamento y la de realización del reglamento y una comisión de discusión. Porque otra cosa que yo también quiero decir es el hecho de que se dice, bueno, acá está el activo militante del barrio, y bueno, lamentablemente es así como es, y queda ahí. No, esa es la planteación de un problema, pero ¿dónde está la solución a ese problema? Se supone que este espacio asambleario tiene que ser un espacio donde el vecino se acerque y tenga garantizada su participación individual. Nosotros repudiamos la creación de una comisión de 9 personas que puede definir el temario y que pone 20 trabas para que un vecino que no tiene una afiliación partidaria venga y participe y pueda expresarse en el espacio. Entonces nosotros proponemos la creación de una comisión para la realización del reglamento y la creación de una comisión de discusión para que realmente llegue este espacio al resto de los vecinos y no seamos 60, luego 30 y luego 20 como fueron las experiencias anteriores. Esas son las dos propuestas. Sí, mi nombre es Claudio Ciolini. No, yo quería una cosita muy chiquita, ¿no? Porque acá estamos hablando de repudio, de no participación, de no poder hablar. Creo que hoy en una asamblea más tranquila se han expresado muchos de los compañeros que no estuvieron de acuerdo con las otras dos asambleas. O sea que sigue siendo democrático. Y tanto la votación como lo que se trató tiene total legitimidad y total legalidad. Hay que saber aceptar la mayoría, compañeros. O sea, acá no es si pertenecemos o no a un partido político. Y si lo pertenecemos, estamos orgullosos de pertenecer a un partido político. No tenemos ningún problema en decirlo. Porque acá parece que pertenecer a un partido político, y que incluso es mayoría, es un pecado. Varios de ustedes pertenecen a un partido político. Pero bueno, evidentemente hay elecciones, las elecciones hay que ganarlas, se respeta la mayoría y la minoría seguirá siendo oposición, tratará de mejorar las cosas y seguramente si haremos las cosas tan mal, seguramente en la próxima perderemos esa mayoría y ustedes serán minoría. Pero mientras tanto, compañeros, hay que aceptarlo. Y el vecino acá puede venir tranquilamente, puede venir y puede debatir como hoy hablaron un montón de compañeros y lo pueden seguir haciendo. Pero eso sí, muchachos, respetemos la mayoría. Ser mayoría no significa que nos lleven, como dijo la compañera, de las narices, ni que nos paguen, ni mucho menos. Somos la mayoría del partido, algunos de un frente, otros de un partido, pero bueno, que nos hemos puesto de acuerdo y conformamos este consejo consultivo. Se ha votado absolutamente todo. Si no les gusta el resultado, y bueno, hay que seguir participando, porque eso no quiere decir que no se pueda dar vuelta a esto. Y si, como dijo los compañeros, no participamos más, no venimos más, y bueno, lo lamentamos, pero acá jamás lo vamos a echar, jamás le vamos a negar la entrada a nadie ni la palabra a nadie. Simplemente cada uno, no lo voy a hacer, por supuesto, pero así ese repudio es como si acá pusiéramos un revólver en la cabeza para que la gente nos vote. Acá vota, creo, conscientemente cada uno lo que siente. Así que, compañeros, se puede seguir participando y lo único que creo que la moción es terminar este punto quinto para votar las comisiones, estas nuevas que hay, más allá de... Riesgo de ser antipático, diría que la lista de oradores se circunscribe al tema que estábamos tratando, que son las comisiones. Veo que hay dos pedidos de palabra y los vamos a dar en amplitud del tema, pero considero de que tendrían que estar referidos al tema. Los oradores o la oradora y el orador que hablen de lo que quieran, pero el espíritu es el punto 5 de la asamblea. Tengo 3 y cerramos la lista de oradores. Salvo para ir a la votación de las comisiones. Ahora sí, ¿el tema de composición es la vaca? No. No, que tengo tema de composición. A ver, me gustaría. Pero tú eres estudio. Siempre. Te conozco siempre. Sí. El señor es el moderador. Todos pudimos hablar y los compañeros expresarse, vos no podés faltar al respeto, porque nadie te faltó el respeto. Gracias. ¿Sabés lo que te voy a decir? Solamente. Bárbaro. Les agradezco, muchachos. Beso para todos y ojalá que sean muchos más. En realidad fueron dos reuniones bastante complicadas las que tuvimos anteriormente. En este momento podemos hablar. Yo fui una de las que presentó el otro reglamento, la que se fue absolutamente amargada por el tema de que no se pudo debatir, ni siquiera de dónde anda. Una deuda, una desilusión. Porque se tendría que haber debatido, la que fue absolutamente lamentable. Más allá de la votación, pero me parece que todos nos quedamos con ganas de debatir. En particular, a mí lo que sigo sin estar absolutamente de acuerdo con esta coordinadora y las atribuciones de la coordinadora. La coordinadora en el mail indique el orden del día y no lo sugiera. Queda demasiado todo enchalecado, entonces esas cosas me parecen que no hacen a la verdadera democracia. Yo voy a seguir viniendo, me interesa el espacio, porque siempre hay gente y siempre hay cosas para decir. Y en este momento las cosas para decir que tengo son dos, que es una para que lo tome en cuenta si es que se hace la Comisión de Educación, que es el proyecto de ley por la eliminación del subsidio a las escuelas, que desde la comuna se puede trabajar encareciendo. Hay muchas escuelas privadas en el corredor de Rivadavia y muchos padres no saben que los sueldos de los maestros se los paga el Estado, y el papá se paga la cuota y le aumenta la cuota y resulta que sigue siendo una empresa. En donde lleva el chico es una mercancía. Así que voy a dejar el proyecto de ley del diputado Bodar, ya todos saben, soy del MST, maestra. Y otra cosa también para trabajar en la comuna es la campaña Chau Roca, que tiene también que ver mucho con la educación, que estamos haciendo con el compañero Bayer. No solo desde el MST está el proyecto de Bodar, pero hay otras organizaciones que lo están tomando de la legislatura y me parece interesante que desde la comuna se tome. Estamos juntando las llaves, creo que todos los partidos estamos acá, y algunas otras organizaciones lo estamos tomando desde la legislatura todos juntos. Me parece que habría que hacer algo al respecto. Así que bueno, esto es este, mi aporte. Y para eso voy a seguir viniendo a las asambleas. Cada cosa y material y novedad que tenga, la voy a poner. Si algo hacemos los militantes y los padres políticos, reflexionar todo el tiempo. Y nunca está de más. Lástima que a veces esa convocatoria a la reflexión después queda empañada con agresiones totalmente desubicadas. Venir acá, a este lugar, donde estamos quienes estamos, que ya se ha dicho, somos los, el activo de la comuna, a ver quién es más democrático, la verdad que me parece una pérdida de tiempo. Me parece también una pérdida de tiempo que no comencemos a intentar encontrar los acuerdos entre el grueso de los que estamos aquí, léase todos los que somos parte del Frente para la Victoria, aquellos compañeros que forman parte de los espacios de izquierda, o del Proyecto Sur, o de Buenos Aires para Todos, con los cuales, sin lugar a dudas, tenemos muchísimo acuerdo en lo que es el análisis y la descripción de lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires y, por ende, en nuestra patria chica que es la comuna. Y ahí tenemos urgencia. Ahí tenemos urgencia y tenemos que comenzar a buscar los acuerdos y no los desacuerdos. Que los vamos a tener, que los tenemos en lo que tiene que ver con el análisis de la etapa política en el país en los últimos años, que los tenemos en lo que tiene que ver con el análisis de la etapa política a nivel continental. Seguramente, y hacia adelante, tendremos muchas diferencias en lo que tiene que ver con el análisis del modelo nacional, del proyecto, del proceso político, de la etapa. Pero hay algo que nos junta, que es la comuna, donde son muchos más los acuerdos que los desacuerdos. Porque acá sí que tenemos un enemigo común. Acá no tenemos prejuicios con Macri, todos tenemos posjuicios con Macri. Y esa tarea es impostergable. Léase la de los hospitales, léase la de las escuelas, léase la de los clubes. En Mataderos, con el último temporal, se vinieron abajo en toda la ciudad varios clubes. El caso más notorio fue el de Glorias Argentinas. Se cayó también José Hernández, se cayó el Club Alvear. La respuesta, por ejemplo, hablo de otra comuna, ¿no? Pero la respuesta del gobierno de la ciudad fue nula, es decir, no tenemos presupuesto. El fin de semana estuvo cerrado el Parque Rivadavia, creo, ¿no? Quisimos entrar al Parque Rivadavia y no pudimos. ¿Qué vamos a hacer con estas cosas? Digamos, ninguno de los que está acá presente piensa que el Parque Rivadavia tiene que estar cerrado. Algunos dimos batalla en contra de las rejas, otros estuvieron a favor de las rejas que están acá, pero ninguno cree que tenga que estar cerrado. Ninguno cree que los guardianes de plaza no tengan que cobrar. Digamos, hay una cantidad de puntos en la agenda que nos llaman con urgencia a que nos juntemos. Hemos votado un reglamento. Discutamos, debatamos cómo fue la historia es. Ahora, compañeros, pongámonos a trabajar. Conformemos rápidamente las comisiones. Hasta hoy tenemos una dinámica de encuentros mensuales para el Consejo Consultivo. ¿Vamos a perder todo este mes o nos ponemos a trabajar en las comisiones? Lleguemos a la próxima asamblea con algo trabajado. Yo parto de la base de la buena fe y de creer y de pensar bien de la totalidad de los que están aquí presentes. No veo gente con la cual puedo tener diferencias, insisto, pero no parto de la base de que tienen mala fe, porque estén en un lugar distinto político al que yo estoy. Si nosotros reflexionamos y tomamos la palabra de Pablo en este sentido, con quien hemos compartido, no sé, centenares de marchas a lo largo de estos años de democracia y antes durante la dictadura, digo, busquemos el punto de acuerdo. Y también los invito, compañeros, a que reflexionen ustedes un poquito acerca de cómo fue que llegaron a la primera asamblea y a la segunda asamblea del Consejo Consultivo varios meses después de haber resuelto una elección en las urnas, de haber tenido un comunero electo sin un reglamento, sin haber debatido entre ustedes un reglamento. Reflexionenlo, no lo planteo para la polémica, pero si vamos a reflexionar, reflexionemos todos en lo que nos toca, ¿eh? Porque todos cometemos errores y todos tenemos aciertos cuando hacemos cosas. Así que yo lo que propongo es, acepto, me pareció interesante el planteo del compañero que proponía una comisión de comunicación, o había planteado de difusión, de difusión. Podría ser de difusión o de comunicación, yo creo que es bien, yo adhiero a la comunicación, no a la otra. Sí, yo adhiero la propuesta de la comisión de comunicación, me parece indispensable, comparto plenamente. Definamos rápidamente, una vez resuelta la cantidad de comisiones, cómo va a ser el método de inscripción y pongámonos a laburar. Pongámonos a laburar y lleguemos a la próxima asamblea con trabajos concretos. Yo creo que en la acción vamos a encontrar los puntos en común, los puntos de acuerdo, y vamos a poder avanzar contra este modelo absolutamente antipopular que lleva adelante el gobierno de la Macri. Gracias. Propongo que pasemos a votar las comisiones, en principio las comisiones propuestas en el orden del día. También quería aclarar una cuestión, ¿no? que varios de los oradores han dicho, ¿no? No hay forma de proponer un punto de orden del día. Esto no es cierto, el reglamento propone una forma. Hay una forma, por eso se hace la convocatoria con una determinada anticipación, y hay una forma de poder proponer cualquier punto del orden del día. Esto sería importante que lo tengan en cuenta aquellos que creen que todavía no tienen una posibilidad de proponer un punto del orden del día. Esto no es así. La otra forma de proponer cualquier punto del orden del día es durante las asambleas, que esos puntos del orden del día sean votados y la asamblea directamente está mocionándolo como punto del orden del día para la asamblea siguiente. Por lo tanto, creo que esas son dos formas de participación que no han sido tenidas en cuenta por aquellos que han hablado sobre este tema. Pero bueno, es importante igualmente reflexionar sobre estas cuestiones y reflexionar sobre esos pensamientos cuando se plantean sin tener la debida connotación sobre el tema que se está hablando. Entonces es importante porque puede llegar a confundir a algún vecino o vecina que no haya leído ese punto y que crea que no existe la posibilidad de tener un punto del orden del día distinto. Por lo tanto, es importante que también reflexionemos en ello, pero como bien se ha dicho, la Asamblea tenía un ordenamiento y un orden del día que estaba dispuesto, por eso propongo que votemos el punto en cuestión que estamos tratando, que es el de las comisiones. Pasamos a la votación con tres caracteres: positivo, negativo y abstención, si les parece, o a mano alzada, simple mayoría, como ustedes quieran, como sea más transparente. ¿Por simple mayoría? Correcto. Bueno, el punto 5, el tema de las comisiones, y ahí cerramos. Las comisiones que están puestas en el... las otras dos, la que propuso el compañero y la que propuso Ali, esas dos van para la próxima semana, en la próxima asamblea. Es lo que marca el reglamento. Si quieren, por unanimidad, o hay... se discutan las dos, pero son las que están en el orden del día. ¿Al? La de memoria y la de comunicación. Tres, reglamento, comunicación y memoria. Tres, para que tomen nada. Procedemos a la votación. Estamos de acuerdo con las comisiones leídas que están en la orden del día. punto 5 era proponer a la Asamblea la conformación de comisiones para el tratamiento de los diversos temas, sugiriendo lo siguiente, la siguiente: elaboración y control presupuestario y control de gestión comunal, participación ciudadana, control de la resolución de reclamos y demandas vecinales, control de gestión de la atención de espacios verdes y mantenimiento urbano, control de servicios tercerizados prestados en la comuna, entre otros, iluminación, recolección de residuos, otros, hábitat y planeamiento urbano, servicios sociales centralizados prestados en la comuna, formando comisiones separadas de salud, educación, acción social, cultura y deporte, la comuna y su relación con la economía, el turismo y el trabajo, y el último, la seguridad en la comuna. Está planteada la votación por afirmativa. Mayoría. Las tres comisiones quedan para en el temario del mes que viene. Propongamos que se vote qué comisiones ahora tratarse de no queda nada más que tratar. Hay que fijar una nueva fecha. ¿Cuándo les parece? No. Que sea. Lo que no podemos dar con total seguridad es a veces no conseguimos lugares. Este es el tema. A todos los que estén digamos, en el padrón con correo electrónico, dando las comisiones y dónde se pueden inscribir. Ahí respondiendo en respuesta a uno ya directamente se inscribe. Pueden ser inscritos en más de una comisión. Hay a muchos que nos interesa más de una. La fecha que me están diciendo es para el 27 de junio. Tentativamente. ¿Viernes? Miércoles. ¿Les parece apropiada esa fecha?